Bienvenidos y bienvenidas a Historias con Swing. Muy buenas, querido público. Muy buenas, Joaquín. Muy buenas, Pedro. Y muy buenas, Begoña. ¡Caiso, caiso! Aquí tenemos a Begoña Labasán, una famosa rija sochaile de Cortés Ubi que viene a contarnos cuentos. Hola, Begoña. A rija sochaile de campeona de triatlón. Hombre, hombre. No, no, no, que somos cuentistas, que no, que es Begoña Labasán, pero que es una cuentista, una cuentera, una narradora. Eso, a mucha honra, a mucha honra. Arratsaldeon guztioi. ¿Y la necesitábamos? ¿Para qué la necesitábamos, Pedro? Pues porque hoy nos toca la segunda parte de esa gran obra de teatro de Borja Ortiz de Gondra, que es Los Otros Gondra. Igual podemos poner un poquito en circunstancias a nuestra audiencia, ya nuestra joven pupila de hoy, en dónde dejamos la historia, quizás. Eso, está muy bien, está muy bien. Habíamos compartido las dos primeras escenas. En la primera escena, Borja Ortiz de Gondra, el propio dramaturgo, se sitúa en escena y él nos planta la escena cuando él va al cementerio de Guecho, al cementerio que está en Punta Galea, coge una pella de tierra y la guarda en el bolsillo porque él lleva 30 años fuera trabajando en teatros en París, en Nueva York, y le han dado un premio en su propia patria, patria pequeña, Algorta. Y luego tiene un gran diálogo con su madre. ¿Y cuál es el tema? Le han dado un premio por una obra que habla sobre el conflicto vasco, Pedro, nuestro conflicto. ¿Cómo no? Que es el conflicto que más nos gusta en general. Exacto, la peta. Y no es que no, que aquí no se folle ni nada. No, no, es el conflicto político, chicos. Y bueno, después de unas cuantas conversaciones entre diversos familiares, el propio Borja con su madre, con su prima, con Ainhoa, que no me acuerdo muy bien ni quién era ya. Ainhoa es la prima, Ainhoa es la prima. No, pero ahora viene. Solo había esas dos conversaciones. Ahora entramos, chicos y chicas, y por eso hemos fichado a Begoña, porque hay mujeres, aparte de Natalia, que es la madre de Borja, está la prima. Y la prima tiene que ver con por qué su hermano, que nos iremos enterando poco a poco, recibió chantaje porque algo pasó en el frontón. Y ese es el drama familiar que vamos a investigar. Los Otros Gondra o el drama del frontón. Y hay que situar también, porque si os habéis visto, iros a la página web y ver el interesante vídeo que acompaña. Hay un vídeo de YouTube de una charla de una hora donde Borja Ortiz de Gondra cuenta todo el contexto de esta obra, cómo viene de la Orestíada, nada menos, porque él dice que las historias griegas ponen todas las historias sobre la mesa. Y es la historia de cómo alguien que tuvo que emigrar quiere volver a su patria, aunque sea después de muerto. Y esta tragedia griega tiene un eco, incluso con la historia bíblica de Caín y Abel. Ya sabéis que aquí tendemos un poco a luchas fratricidas, o sea que hay unas resonancias muy heavy metals en esta obra, muy cañeras. Y de hecho hay una, es muy interesante cuando él cuenta que vio la obra de Wahid Muabat, que se llama Incendies, que también tiene una peli que debéis de ver y está en el videoclub de Velocity Calle, que es la pera, y él se quedó flipado y dijo, esto tengo que hacerlo yo, pero para hacer una tragedia universal, ¿a dónde se va? A lo más local, Pedro, a lo más local, Begoña, ¿a dónde? Al Gorta, su terruño. Pues sí, porque ya lo decía él, que para poder hablar precisamente de los Gondas y de su historia familiar, se tuvo que ir fuera, se tuvo que ir a estudiar a París, luego a irse a vivir a Nueva York, a aprender francés estupendamente, inglés estupendamente, y aún así sentirse, después de tantos años fuera, viviendo fuera, sintiéndose un poco acomplejado por lo mal que hablaba euskera, ¿no? Es verdad. Decía es que, verdad. Que hasta los 50 años no ha sido capaz de escribir estas vivencias personales, y que, bueno, él dice que realmente si él no se hubiera ido fuera, pues no habría podido hablar de ello. sin más, pues retomamos donde... No más preámbulos, con lo que a mí me gustan los preámbulos. Pero... Déjame poner otro preámbulo. Pero como va a haber un Gondra 3, resérvate un poco. Resérvate. Venga, un es verdad, poco. es verdad. Vamos al ataque, Peña. La última Gondra, en una casa que Borja nunca había pisado. Cae la tarde y se enfrían los cafés. ¿Que no? No te precipites. No hace falta que me respondas hoy. ¿Que te digo que no? Piénsatelo unos días. Que no tengo nada que pensar. Sería la oportunidad de dar tu versión. Pero, ¿qué pinto yo en un teatro? Poder decir tu verdad sin intermediarios, en primera persona. Que yo no soy actriz. Yo tampoco soy actor, pero da igual. Se llama ficción biográfica. Se trata de que seamos nosotros mismos en el escenario. Bah, yo no quiero ser famosa como tú. No es eso. Que yo tengo un trabajo de verdad. A ver, que no puedo ir todas las tardes a un teatro. Bueno, eso ya lo arreglaríamos. ¿Y qué pretendes hacer? ¿Ponernos a tu ama y a mí a contar cada una su versión y que la gente vote al final? No exactamente. Eso que hacéis los escritores solo sirve para complicar las cosas. Mira lo de la novela esa que ha sido un exitazo. Por lo menos ha hecho que se hablara del tema. Es que no necesitamos que habléis del tema y os inventéis esas historias llenas de rencor. Porque luego la gente se hace preguntas. Ahora creen que yo... No sabes lo que andan diciendo por ahí. Empiezan a mirarme distinto. Y acabarán por pedirme cuentas. Si te hubieras estado callado, las cosas estaban bien como estaban. En eso estáis todos de acuerdo, en el silencio. Es la mejor manera de pasar página. Pero es que a lo mejor no hay que pasar la página todavía, no antes de leerla. Haces juegos con las palabras porque te dedicas a escribir. Pero todo eso que dices no ayuda a nadie a levantarse por la mañana para ir a la oficina. Me ha dicho mi madre, quiero decir mi ama, que eres funcionaria. Del Departamento de Normalización Lingüística. ¿Y qué? Bueno, pues que eso habría que cambiarlo, en la obra, digo. ¿Pero qué tiene malo? Ay, chica, en el teatro nadie tiene esas profesiones normales. Bueno, pues entonces no sería yo. Bueno, tú serías tú, pero no exactamente. Habría que hacer algunos ajustes por la verosimilitud. Es complicado explicar. En escena, alguien con tu pasado no puede ser funcionario del Departamento de Normalización Lingüística. ¿Pero y por qué no? Nadie se creería que hiciste lo que hiciste. Pero, a ver, ¿qué sabes tú lo que hice yo? Y además, la gente cambia. No tan radicalmente. En la ficción. Pues eso del teatro es una mierda. No te pongas así, mujer. Es que yo no soy la misma. Han pasado más de 30 años. Y Miquel tampoco es el mismo. ¿O te crees que todos estos años de cárcel no le han cambiado? Ha cumplido y ya está. Nadie le puede pedir cuentas. ¿Quién es Miquel? Da igual. No, ¿quién es? Que no quiero hablar de eso. ¿Por qué estaba en la cárcel? Pregúntaselo a tu ama. ¿De qué estás hablando? ¿No vas a decirme nada? Has pasado demasiado tiempo fuera. No sabes nada de nosotros. Para eso querías que nos viéramos. Para decirme que me calle y que me largue. ¿Pero quién quería ver a quién? He venido a escuchar lo que tenías que decirme. Tratando de no juzgar. Porque alguien tiene que dar el primer paso. Pero si no quieres hablar... Es que no es del pasado de lo que hay que hablar. ¿Y de qué entonces? Mira, el otro día, cuando fuiste al cementerio, cuando te vi que hundías las manos en la tierra, yo sabía que irías a visitar la tumba. En ese momento no me atreví a acercarme. ¿Estabas allí? Hiciste... una pella de barro, lo mismo que me mandó hacer mi ama antes de que la deportaran. Allá, en Cuba, siempre la llevaba consigo. Ella pensaba que un día volvería, que la tierra regresaría a la tierra. Era una gondra. Terminaría por descansar junto a los suyos. Yo me he hecho sangre en las manos escarbando esa tierra que no quería acogerla. Nadie más que yo va allí, junto al acantilado. Me siento y escucho el mar. Araño la tumba. Y sé que todos esos gondras del pasado me están hablando a mí y me dicen, amén, gugas, suento kiabe vada. Y ahora, ahora es el momento. Tienes que hablar con tu ama, convencerla. Nosotras también descendemos de don Alfonso. Cuando renueve la concesión, si ella dice que no, pues otros 120 años. Tengo que enterrar a mi madre aquí, con los antepasados. Ahora eso es lo urgente, lo que de verdad tienes que hacer. No puedo dejar que el cadáver de mi ama siga allí, pudriéndose al sol de La Habana. Si nosotras nos quedamos fuera, no habrá paz. Lo decidieron hace 30 años. Tu abuelo Martín y tu hermano. No habría sitio para los otros gondra. Así me lo dijeron. Alde Hemendik, Alde Hemendik, Alde Hemendik betirako. Tú no eres una verdadera gondra, me dijeron. Pero de ti también lo han dicho todos estos años. Allá en Nueva York, ese no es un auténtico gondra. Mi ama y tú, los extranjeros. Cuando ella murió y tuve que ir a La Habana, lo pensé. Ayúdame, convéncela. La concesión caduca en unos meses. ¿Sabes lo único que me dejó mi hermano? Una cesta de cesta punta. Bueno, en realidad media cesta, porque está partida. Al parecer también había una carta para mí, pero no la encontraron. Así que no supe qué quería decirme. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que te estoy pidiendo? Debía de ser de alguno de los antepasados, uno que tuvo un frontón, según parece. Mi madre piensa que significa algo. Pero yo, hace 2 años, en el entierro, cuando abrieron la tumba, cuando vi desaparecer allí a mi hermano con todos los demás gondra, pensé que tendría que haber arrojado dentro esa cesta rota para que acabara convertida en cenizas también. Terminar de una vez por todas y olvidarnos. Aquí nunca nadie quiere olvidar nada. ¿Qué hiciste exactamente en el frontón? Ay, deja esas historias en paz. Antes de que se mezclen las cenizas, tendremos que saber lo que hizo cada uno. Tu hermano ya murió. ¿Qué más dará? Pero mi madre vive, la última gondra, y todavía no ha olvidado. Entra Edurne, una adolescente de rasgos raciales claramente foráneos. En las manos, una cesta infantil de cesta punta y un casco deportivo. Besa brevemente a Ainhoa. Borja se sorprende. ¡Nordao! ¡Borja! ¿Antes la arena? ¡Kaixo! ¡Zer ari da hemen, nao! Hitz egin behar genuen. Ez zenuten ezertaz hitz egin behar. Zaiozu alde egiteko? Edurne! Nahikoa egin digu. Azki da! Ezan diozu nola deitzen didaten orain ikastolan? ¿Puedes decírmelo tú misma? No. No va a decir nada. Zergaitik ez zaude frontoian? Ba, ez didatelako jokatzen utzen, Horrezegatik. ¿Y es por mi culpa? Por tu culpa me hacen todas estas preguntas. Pero yo no había nacido cuando ocurrió. Pero queréis dejarlo ya. ¿Dónde naciste tú? ¿Y dónde vives tú? Pero ¿quién eres tú? Yo, la última gondra, aunque no os guste. Thank you. ¿Y si fuera esta otra, la primera escena? En 1985, de noche, en el frontón de la Plaza de San Nicolás, la Diana está a medio pintar. En el suelo han quedado una mochila y varios sprays. Suena un claxon a lo lejos, dando la señal convenida. Ainhoa, muy nerviosa, indica que se vaya a alguien que no vemos. Mikel, joan zaitxez. Esaiezu egun batzu barru bueltatzen naizela eta hitz egingo dugula. Suena de nuevo el claxon con la señal convenida. ¡Joan zaitxez! ¡Ez dago denborarik! Ainhoa empieza a recoger los sprays. De pronto, entra Juan Manuel. Lleva un corte en la mano, mal vendado con un pañuelo. ¿Qué hacías con ese? Vete, antes de que te pase algo. ¿De qué le conoces? ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Pero tú sabes quién es? Vete, que no puedes estar en este sitio. ¿Qué estabais haciendo? Vuélvete a casa y no digas nada a nadie. Estás ser de Montre d'Ori. Juan Manuel avanza hacia la Diana, pero Ainhoa se interpone. ¡Kendu! ¡Es! ¿Tú has pintado eso, Ainhoa? Que no me hagas preguntas, por favor. ¿Y qué nombre? ¿Qué nombre van a poner ahí, eh? Ay, por hoy ya está. Vuélvete a casa. ¿A qué has venido entonces a mi boda? Mi ama es prima de la tuya. Tengo tanto derecho a estar en esta casa como vosotros. Te ha mandado ese a sonsacar a mi abuelo, ¿verdad? Es mejor que os vayáis. ¿Qué sabes tú exactamente? A ver. Tu mujer tiene razón. Más vale empezar en otra parte. Nadie me va a echar de mi tierra. Hazme caso. Si os quedáis, las cosas se están poniendo muy difíciles. Sois vosotros quienes los estáis poniendo difíciles. Begira en el escua, ¿eh? ¡Qué cerda o dolao! La sangre mancha la frente de Ainhoa, que queda marcada. Díselo a quienes torturan y reprimen a nuestro pueblo. ¿Pero qué tengo yo que ver con todo eso? O se apoya al pueblo o se apoya a los otros. No puedes quedarte al margen. ¿Y qué es apoyar? ¿Pagar las armas para que le peguen un tiro a otro que no sea yo? No te equivoques. Solo se ejecuta a los enemigos del pueblo. Sí, y a los chivatos. Y a uno que pasaba por allí y no tenía culpa de nada. Y a los traidores también, ¿no? ¡Eso no es verdad! Pues ¿quién le pegó el tiro el año pasado en el atajo del perro muerto? ¿O te crees que fueron los otros? De verdad, ¿eh? Vuélvete a casa, que es peligroso que tú estés aquí. ¿Y tú? ¿Tú qué estabas haciendo? ¿Contarle a ese lo que has averiguado en mi boda? Ya han explotado 2 coches hoy. Pues por eso he venido. A que alguien me explique. Ninguno era el tuyo. Bueno, los 2 junto a nuestra casa, ¿eh? En la bajada del Puerto Viejo. No creo que sea casualidad, ¿eh? Pues razón de más, para que os vayáis. ¿Un tiempo? Por favor, hazme caso. ¿Qué sabes tú exactamente? Saida su Ainhoa, Mercedes. Ay, que no puedo decirte nada más. Entonces, ¿es verdad lo que andan contando por ahí? ¿Que tú ya estás metida? Que yo no estoy metida en nada. Que aquí todo se sabe. Que no sabéis nada, hombre. Que ninguno me conoce. Yo no vivo aquí. Mira mi mano ensangrentada, ¿eh? Esos con los que te juntas, ¿eh? Ya me han avisado. No me va a servir de nada ser tu primo, ¿eh? A cada uno se le juzga por lo que hace. Las cosas son así. De pronto, sin mediar palabra, Juan Manuel intenta desesperadamente borrar la Diana con su pañuelo ensangrentado. Pero es un empeño inútil. ¿Pero qué haces? ¡No hagas eso! ¡Áskida! ¡Alguien tiene que terminar con esta locura! Se escucha de repente a lo lejos el estruendo de cristales rotos y se vislumbran apenas en la noche las llamaradas de los cócteles Molotov. Sirenas de policía. Juan Manuel y Ainhoa se miran, alarmados. Como sea mi coche, te juro que como esta vez sea mi coche o nuestra casa, ¿eh? Vosotros sí que os merecéis 2 tiros, ¿eh? Juan Manuel alza el puño, amenazador. Luego escupe a los pies de Ainhoa. ¡Vete! Este no es tu sitio. ¡Lárgate, Ainhoa, eh! Tú no eres una verdadera gondra. ¡Aldemendik betiraco! Juan Manuel sale a la carretera. Finalmente, Ainhoa termina por empuñar uno de los sprays que había quedado por el suelo y completa la Diana que estaba medio pintar sobre el frontón. Luego, con rabia y con furia, traza sobre ella las iniciales de Juan Manuel, J-M-O-G. Después, Ainhoa tacha violentamente con el spray las iniciales, pero la Diana sigue siendo claramente reconocible. A lo lejos se ve el rayo con el que comenzará la tormenta. Después estalla el primer trueno. Si nadie me da las respuestas, en esta escena Borja habla consigo mismo. Se divide en dos personajes que llevan tendencias contrapuestas y dialogan. Vuelves a Nueva York con más dudas que nunca. ¿Qué obra puedo hacer si nadie quiere subirse al escenario conmigo? Esas dos primeras escenas que has escrito, ¿qué derecho tienes tú a imaginar un pasado del que no sabes nada? Pues, ¿qué quieres que haga si no? ¿Callarme definitivamente? En el avión, mientras tu marido duerme a tu lado, tratarás de pensar con claridad. Pero las palabras no vendrán. No, volverán la angustia y el insomnio otra vez. Ainhoa dijo que la concesión vencía el 31 de diciembre. ¿No piensas hacer nada? Pues no tengo valor para hablar de eso con mi madre. De su decisión dependen los siguientes 120 años... ¿Y tú? ¿No te atreves a hablar con ella? Soy un cobarde, sí. Así es. Yo ahora recuerdo su mirada, aquella última tarde. No fui capaz. Este año ven para la romería del 15 de agosto, dijo al despedirnos. Este año el primero sin tu hermano. Te necesito aquí. Ven a enviarse tú, tal Gortan. ¿Regresarás? ¿O vas a seguir huyendo, como haces siempre, Al llegar a casa, pues saco la cesta y me quedo mirándola mucho rato. ¿Qué quiso decirme Juan Manuel dejándome aquel objeto roto del pasado? ¿Y de quién eran las iniciales grabadas en el taco? Las respuestas tiene que tenerlas mi madre, pero ya sé que no me las va a decir nunca, Porque tú nunca has sabido escuchar lo que es de verdad importante. Y habré de ser yo, no tú, quien ahora escuche esa voz. Quien imagine algo que tú nunca has querido oír. Thank you. Bueno, querido público, queridos escuchantes, así termina el segundo capítulo de Los Otros Gondra, de Borja Ortiz de Gondra, aquí en nuestra radio, la 97 FM. Y hemos tenido a una invitada especial que también va a estar con nosotros la semana que viene. Muchísimas gracias, Begoña Labasán. Un placer. Y también a Pedro en los controles, pilotando como siempre nuestro avión rumbo a vosotros. Yo prefiero pensar que es un coche carreras. Y también deciros que la música de hoy, hermosa, aunque breve, canción y media creo que nos ha dado a poner, es de Night Noise, de un disco de 1988, un precioso disco que también creo que se llamaba At the End of the Evening, y el tema que ha sonado largo era Hue. Y siempre podéis escuchar esto en nuestra página web de la Radio 97 Libre de Bilbao. Efectivamente, porque en cada entrada de cada podcast añadimos nuestra lista de Spotify, y de hecho suele haber, esta vez habrá, igual hay 3 o 4 canciones extra de regalo que no nos ha dado tiempo a poner, porque, amigos y amigas, el programa de hoy se ha acabado. Deciros que también que la música de entrada y de salida de esta nueva temporada son del grande, del incomparable, de Wim Mertens. Y vamos a terminar con una canción preciosa que se llama Close Cover. Baja la tapa, se acaba el programa. Muchos besos y muchas gracias. Thank you.